used to write 3 a.m. in the morning. I used to dream, think dreams come true. We got the light every night, every moment. I'm the next genius of the group. So many times when you look in the corner, so many times think dreams come true. I lost the light in your bedroom this morning. It's hard to find it without a clue. Viajando como Senso, Vallejo en los versos que no escribieron. Saber más te hace más libre, ¿lo supieron? Me gusta que las veces que a veces digo no puedo, me callo, respiro, pienso y termino siendo el primero y no me creo. Nada más que un simple donador de letras. En un mundo donde todos cantan, sobran los poetas. Esta es mi pelea y si voy perdiendo nadie se meta. Soy experto en marcar goles en el minuto 9. En el minuto 9. En el minuto 9, date cuenta. Y make the little moments una fiesta. Llorando you don't gonna hit the top of tus propuestas. Las cárceles mentales están llenas de analfabetas. No pienses que el dinero pagará todas tus cuentas. Pagará todas tus cuentas. Pagará todas tus cuentas. I used to write 3 a.m. in the morning. I used to dream, think dreams come true. We got the light every night, every moment. I'm the next genius of the group. So many times when you look in the corner, so many times think dreams come true. I lost the light in your bedroom this morning. It's hard to find it without a clue.